Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde las redes. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos Las radios en la radio. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en otro Radios en la Radio, otro programa de conversación y de apertura a la radio comunitaria para explorar cómo está funcionando la radio comunitaria en nuestro país, en Latinoamérica, pensando en esta plataforma de voces que son las radios, las diferentes experiencias de radio. Y hoy día tenemos dos invitados muy especiales que son de una radio que ha acompañado bastante y motorizado el movimiento de comunicación alternativa en Chile estos últimos años, que es la radio Juan Gómez Millas. Así que saludo y para que se presenten los dos invitados que tenemos aquí en el estudio el día de hoy. Ya, yo soy Andrea Guerrero, productora general desde este año de la radio Juan Gómez Millas, exalumna de Raúl. Y eso. Yo, Raúl Rodríguez, saludo a todos los auditores, a todas las redes nacionales e internacionales. Soy periodista, soy el director de la radio JGM, bueno, haciendo historia desde el año 2005, así que imagínense todos los años arriba, empoderado del proyecto, todavía muy motivado con lo que estamos haciendo en conjunto. Desde 2005, entonces son 8 años ya que ustedes llevan haciendo radio. Cuéntenos ustedes dos, ¿qué es la radio Juan Gómez Millas? ¿Dónde funciona? ¿Qué características tiene la radio? Bueno, es una radio comunitaria que pertenece a la Escuela de Periodismo de la Chile, que a partir de la iniciativa que tuvieron los estudiantes de radio de ese año, del año 2004, y también de la promoción que hizo la Dirección de Extensión del ICI con el ahora Premio Nacional de Periodismo Sergio Campo, de poder levantar una radio desde la Escuela de Periodismo, que aportara también a los medios de comunicación que pudiese tener la universidad y también aportar desde lo que significa los procesos sociales, políticos, que emergen también desde las bases, desde las universidades, de los colectivos, de las organizaciones. Y eso comenzó hacia finales del 2004, se obtuvo la concesión y el 2005 partió la radio. Claro, son 8 años, pero nosotros decimos que estamos celebrando 5 o 6 años, porque todo el proceso del 2005 al 2007 fue un proceso de instalación, fue un proceso de levantar la antena, de que después no llegaba al campo, que no se escuchaba, de que se caía, de que no teníamos control remoto bien de la señal. Finalmente fue un proceso de ajuste, de instalación, de conformar los equipos, de darle una cierta editorialidad al proyecto, de ver quiénes participaban, quiénes hablaban, qué queríamos hablar, y eso le empezó a dar un forma al proyecto para que luego los procesos técnicos, los problemas técnicos fuesen superados y comenzásemos a salir al aire a contar del año 2007 de manera ininterrumpida. Y cuéntenos, la radio, ¿cuántos programas tiene? ¿Quién compone, quién hace los programas de la radio? ¿Quién está haciendo radio en la radio JGM? Actualmente tenemos 21 programas, y hay de distintas personas que van a la radio, que se acercan porque tienen algún proyecto que tiene que ver con la línea también de la radio, que está enfocada a lo popular, a lo comunitario. A los ciudadanos. Gente que es de la también. Universidad y gente que no es de la universidad. Claro, gente que es de la comuna de Ñuñoa, gente que es de otras comunas también. Hay un amplio espectro de personas que se han acercado a la radio y sobre todo este año han llegado muchos programas nuevos. Y eso, hasta ahora son 20 programas que se enfocan desde lo popular, con programas de análisis de actualidad. También hay una línea bien fuerte ahora en la radio que tiene que ver con el movimiento de la Asamblea Constituyente, Marca tu Voto, Hora Constituyente. Hora Constituyente también. Y también con los temas de género, de pueblo originario, todos los temas más bien populares que se han potenciado harto este año en la radio. ¿La línea editorial de la radio se construyó ustedes? ¿En algún momento la fijaron o se ha ido construyendo de acuerdo a lo que el contexto le ha ido diciendo a ustedes como radio? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que una mezcla inicial de saber un poco qué es lo que podíamos hablar desde la radio, desde una radio comunitaria universitaria, de poder entender en un principio, claro, era complejo en entender de que queríamos agarrar todo, decir todo, queríamos estar en todo, y nos dimos cuenta de que no, de que teníamos que empezar a focalizar un poco el proyecto tanto en un público como también en los contenidos. Y en ese sentido, aportando un poco lo que decía la Andrea, yo creo que este año 2013 se está dando algo muy particular en la JGM, que ya venía de un proceso que a veces uno no mira, pero en este tipo de conversación, en este tipo de reflexión, uno se da cuenta del proceso que hemos venido dando, donde el proyecto está cada vez perfilándose como un proyecto, como decía la Andrea, popular comunitario. Es decir, no es una radio solamente de los estudiantes de periodismo o de la escuela de periodismo, para los estudiantes de periodismo, para que los estudiantes practiquen, experimenten o aporten. Como pasa en otras universidades o escuelas de periodismo, que hay una radio como para hacer práctica. Exacto, es decir, tiene ese componente aun cuando cada vez en menor medida. Entonces eso a mí no me da problema para nada, porque finalmente lo que se ha abierto ahí es el espacio a las organizaciones, a colectivos, a grupos que están fuera de la universidad, pero que también están en la línea de conformar un proyecto popular comunitario. Ahí hablamos desde Semillas de Agua, que lleva muchísimos años con nosotros, de medio ambiente, hablamos pasando por Alerta Educativa de Educación, pasando por el programa de información del Noticiero Ciudadano, y de programas que se han sumado este año, como el programa AINI, ¿no es cierto?, de pueblos indígenas, el programa de Hora Constituyente relacionado con la Asamblea Constituyente, y ahora se sumó Marca Tu Voto, y también, por ejemplo, el proyecto de Oídos Rebeldes, de los chicos de este colectivo que también que apuntan a un público popular, a conversar la actualidad y también a generar, ¿por qué no?, conflicto y debate en torno a quiénes son los actores populares involucrados o afectados en ese tipo de conflicto, en este tipo de temas que nos competen a todos. Entonces yo creo que eso ha ido dándole un curso al proyecto de la JGM en este 2013, que cada vez lo colectiviza más, y eso me agrada mucho. Más que sonido, Radio JGM haciendo otra comunicación. Radio JGM, otra comunicación. Sentidos universitarios, bandas independientes y lo más nuevo que está sonando lo encuentras en Radio Juan Gómez Millas, Escuela de Periodismo, Universidad de Chile. Radio JGM cumple 5 años. Ven a celebrar con nosotros este 9 de noviembre desde las 7 de la tarde. Lugar, Hoyo de Periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Artistas invitados, Modesto Medio, Chaleco y Sonora Psicológica. 5 años haciendo otra comunicación. Sigue la señal en www.radiojgm.chile.cl. Una radio que, la JGM, una radio que parte desde una radio universitaria, como una radio efectivamente de la Escuela de Periodismo, y después que va tomando todo este cariz que ustedes van señalando, ¿cómo afecta eso a los estudiantes? Tú, Andrea, egresaste hace poco tiempo de la escuela y has sido testigo y ahora protagonista también, partícipe de este proceso de una radio de estas características, comunitaria, popular, alternativa, qué sé yo, con muy buena producción de contenidos. ¿Cómo eso a los estudiantes de periodismo que están ahí paseando para afuera la radio, entrando, haciendo algún trabajito, grabando una cuña para un... ¿Cómo se relacionan estos mundos? No sé, en realidad hace algunos años dentro de la universidad, dentro del instituto, se ha venido trabajando harto el tema de la comunicación popular. Y hay varias como instancias o varios proyectos que han nacido desde lo estudiantil para enfocarse más en la comunicación popular, para darle como un giro a las dos carreras de cine y periodismo, en el nivel profesional también. Entonces, en ese sentido, yo creo que la radio, el cambio que ha tenido y el protagonismo que ha ido tomando dentro del instituto, dentro de la universidad, también ha sido y ha ido de la mano de estos otros proyectos, de la Escuela de Comunicación Popular dentro del ICI, del trabajo que se ha hecho, no sé, por ejemplo, en el Canal 8 de Peñarolén. Y son todos esos proyectos se han ido potenciando y han ido demostrando también que la profesión de comunicador en general, cine y periodista, puede ir por otro lado. Yo creo que eso ha sido bien relevante dentro de estos proyectos, donde está marcada la radio también. Bueno, también yo creo que ahí hay algo que también resulta interesante, porque yo creo que lo conversamos el otro día con la Andrea, era que hemos ido potenciando una cierta discursividad respecto a lo popular, a lo comunitario desde el ICI, desde esta instancia, de la radio, esta instancia de colectivo, de grupo como la Escuela de Comunicación Popular, o también incluso desde el pregrado. Desde el pregrado. Pero yo creo que esa discursividad que ha sido como una bola de nieve paulatina, que me parece muy interesante, yo creo que ahora está empezando a cuajar en términos de prácticas comunicativas más concretas, más sostenidas, más interrelacionadas. Y eso yo creo que me interesa, porque es decir, es como cuando yo les decía a los chicos al inicio de año o el año pasado, cuando la radio, a contar del 2011, que después podemos hablar sobre eso, a propósito del tema del movimiento vocacional, de las cadenas radiales, de las propuestas de trabajo en red. A partir de ese proceso, yo tenía hace muchos años el desafío y la iniciativa, pensando en que mi rol también es plurilugar o plurifunciones dentro de la Escuela de Periodismo, de poder colectivizar el proyecto. Que yo creo que eso también hace lo comunitario en términos de la gestión, etcétera, etcétera. Pero eso es discursivo. Es decir, yo puedo hablar... No fuera solo de la cátedra de radio. Exacto. O lo mismo te digo, es meramente discursivo. Yo diga, no, un proyecto comunitario tiene que ser colectivo, pero que si los cabros o los participantes de la radio en sus distintas dimensiones no están empoderados, da lo mismo que yo diga discursivamente, aun cuando sepa que para allá va un proyecto comunitario popular en su gestión, en lo que dice en términos de lo político-comunicacional... Está bien, estamos empoderándonos en la discursiva, pero falta el empoderamiento respecto a las prácticas y también a las prácticas de gestión. Y yo creo que ahí estamos empezando a cuajar, estamos empezando a avanzar en esa naturaleza, en ese ámbito. Y eso me parece que empieza a darle un poco de curso más regular a esta interrelación entre estos dos mundos. Efectivamente, bueno, la radio ha ido progresando, ha tenido momentos... como hitos históricos, yo creo, me imagino. Tú señalabas adelante cuando tuvieron concesión y después dejaron de tener la concesión y se abrieron a esta etapa más de radio en red, de radio online, que efectivamente, porque ¿qué dial te tuvo la JGM? Nosotros estuvimos en el 104.5 en Macul y Ñuñoa, digamos. ¿Por cuánto tiempo? Estuvimos desde el año 2005, bueno, digamos el 2007, digamos 2007, estuvimos hasta el 2008, es decir, estuvimos como dos años solamente con dial, claro, fin del 2004, pero pensando en que partimos ininterrumpidamente, fueron como dos años completos de estar al 104.5 FM en Macul, pero que también rebotaba en Ñuñoa. Y justamente el hecho de tener ahora radio solamente online, al contrario de mermar la cantidad de programas, ha aumentado la cantidad de programas y la cantidad, como decía Andrea, de participación de organizaciones sociales. ¿Cómo se gestiona una radio con tanto programa? Pensando en que hay radios comunitarias que efectivamente se manejan con una parrilla menor de programa, con un impacto mucho más local, y es una apuesta súper válida, de una apuesta por la radio comunitaria más local, más de comunidad territorial. ¿Cómo se gestiona o cómo ustedes van aprendiendo a gestionar una radio comunitaria desde la universidad, que maneja muchas voces y a un gran número de personas? Pero se gestiona como, ¿en qué sentido? ¿En el sentido de organización editorial, de organización de contenido, de cómo reciben nuevos programas, cómo efectivamente se piensan como una plataforma de multidiscursos sociales, populares? Hay que, en ese sentido, la línea editorial quizás es bastante amplia, pero a la vez se va creando como por sí sola. Me cuesta pensar que de repente vaya algún programa que no tenga que ver con lo popular o lo comunitario a presentar el proyecto a la misma radio. Como que ahí hay una autocensura quizás de la misma gente que le interesa cómo trabajar en la radio. Y en ese sentido la línea editorial o la gestión se va dando también de forma bien natural quizás. No es un gran trámite tampoco. ¿Y tú como productora de la radio, haces reuniones con los programas? ¿Cómo van organizando el año, por ejemplo, radial o el semestre radial? Bueno, ahora estamos en un proceso de empezar a reunirnos más como radio con todos los programas, porque además de tener programas que graban en la radio, también tenemos programas que salen en la radio, que están dentro de nuestra parrilla, pero se graban afuera, los mandan por internet, etcétera. Pero estamos en... ¿No tienen problema en transmitir programas producidos por otros actores? Claro. Bueno, esto no... tenemos tres de La Quinta, por ejemplo. Sí. Que dos que son por La Placere y actores que reflexionan que en un tiempo estuvo La Placere, entiendo, y ahora no está, digamos. Entonces, es decir, tenemos este programa La Quinta, tenemos El Aire Puro, tenemos Lo Que Le Da Un Clandestino, tenemos cantores que reflexionan. Es decir, tenemos programas que también emergen de otros grupos, de otras radios que nosotros también compartimos. Y que también tiene que ver con cómo mirar también los ciudadanos. Es decir, yo creo que el tema de la combinación entre un proyecto popular, comunitario, ciudadano, también, claro, cómo entender los ciudadanos en términos de una amplificación más allá de lo territorial, que amplifica y se conecta en tanto sentidos editoriales, en tanto perspectivas políticas, en tanto trabajo mancomunado en red. Yo creo que por ahí va un poco también la discusión de cómo sumamos más o sumamos menos programas, y eso también ha generado naturalmente, en ese sentido lo comparto con la Andrea, ha generado naturalmente de que los actores hoy en día también estén demandando este trabajo más colectivo. Es decir, a propósito de lo que fue el cierre de Podcaster, de lo que generó o fue el impacto en las redes de radios comunitarias, de proyectos independientes, de proyectos adscritos a universidades o a grupos de aficionados, etcétera, generó la necesidad urgente de plantearse las estrategias comunicativas de las radios comunitarias respecto al uso de las tecnologías y el uso de la web. Sobre todo en el caso de nosotros, que más aún que somos una radio comunitaria online, que estamos en la web. Entonces eso generó de que nos encontrásemos con grupos y programas que estaban interesados, digamos, y principalmente son los que están fuera de la JGM, que llegaron, que haciendo parte me refiero, pero llegaron a reunirse con nosotros y digamos, bueno, reunámonos más colectivamente. Y además también la radio JGM, la radio Juan Gómez Milla, que tiene su nombre por el campus de la universidad a la cual pertenece, ha hecho de megáfono amplificador también de un sinnúmero de programas externos, de organizaciones que hacen programas en la radio y que a su vez se difunden por otras radios comunitarias. Es decir, ha sido como uno de los ejes centrales del actual movimiento de podcaster alternativo que anda dando vueltas, que se ha generado desde la Red de Medio de los Pueblos, desde AMAR. Ustedes han tenido un rol ahí bastante especial, como de radio rizoma, lo mismo me acuerdo en el último curso de medio, por este como rol de ya lo decía la Andrea, de que llegan muchos actores y se difunden muchos contenidos desde una radio, sin necesariamente tener que caer en la limitación de decir, no tengo dial, no puedo hacer radio, que es lo que también se habla bastante hoy día en el contexto chileno. Claro, ahí yo creo que es una buena pregunta, una buena inquietud, porque por ejemplo desde la dirección de la escuela, digamos, sin tener tantas nociones, digamos, de lo que realmente hacemos en la práctica del día a día de la JGM, me preguntaban, bueno, ¿vale la pena hoy en día seguir luchando por una frecuencia abierta? Yo creo que sin duda sí, eso no lo pongo en duda, y no lo pongo en duda por lo siguiente, porque en el proceso de transición a lo digital, donde no sabemos qué va a pasar con la radio todavía en el mundo, porque todavía no hay claridad respecto hacia dónde va el camino por ahí, entonces nosotros todavía estamos en una situación aún más retrasada, es decir, no sabemos cómo se cierra lo analógico, que ya sabemos que no viene bien para la radio, que no viene bien para la televisión, y por lo tanto no hay que renunciar políticamente, ni tampoco en términos de lo que significa nuestros derechos a ocupar el dial, de tener una frecuencia concesionada. Entonces yo creo que lo online, lo digital, es una ventana que nos ha abierto muchas perspectivas y nos pone muchos desafíos de pensar en una página web que tenga que ser con una radio digital, de tener un espacio propio, o que la universidad nos dé ese espacio propio, y que nosotros también podamos apoyar a otros colectivos y otros grupos que van en la misma línea, de que puedan a partir de ese espacio difundir sus contenidos y tener un lugar para poder llegar a otro a través de la web. Es decir, yo creo que son las dos discusiones, la discusión de lo digital. Hoy en día la JGM tiene desafíos, es decir, no es un proyecto acabado para nada. Tenemos desafíos por nuestros propios recursos, que son escasos, porque tampoco hay gente que se empodere también de poder hacer algo desde ahí, aun cuando estamos en un proceso de que vamos para allá, y tenemos que tener una página web nueva, propia, con las características que merece la JGM, con todo lo que es, a más tratar el 2014, pero por otra parte también en términos de lo analógico, no hay una renuncia para nada, y yo creo que nuestro lugar político en la red de AMARC y también el trabajo de las redes significa también motorizar eso, es decir, motorizar la lucha por la recuperación del dial en situaciones más concretas y equitativas para todos los actores. Oye, y pasemos a otro tema que tiene que ver con un producto radial que a ustedes lo ha hecho muy famosos a nivel de otras radios comunitarias en Chile, que tiene que ver con la producción informativa que se hace de las radios comunitarias, el noticiero ciudadano. Bueno, más o menos cómo surge, yo no sé, pero bueno, pero sería bueno contar un poco cómo surge y en qué condiciones está ahora, cómo es el nivel de producción periodística que tiene el noticiero ciudadano, cuánto apoyo usan ustedes efectivamente alumnos de la escuela, cuántas radios lo están transmitiendo, qué feedback han tenido con el Noticiero Ciudadano como producto que surge y nace en la JGM. Bueno, antes de hablar del Noticiero Ciudadano, yo quiero hacer lo que corresponde, ¿no? En el fondo es como darle el reconocimiento también en la misma lógica del Noticiero Ciudadano, sin duda está, digamos, en términos de programa histórico, me refiero así, Alerta Educativa y Semillas de Agua. Es decir, incluso podríamos decir que Alerta o Semilla, más que se transmitan en más radio, tienen incluso igual o mayor cantidad de descarga o de viralización que el Noticiero Ciudadano. Entonces también mi reconocimiento ahí, aun cuando, claro, el lugar informativo que tiene el Noticiero Ciudadano tiene varias cosas. Primero, nació como una necesidad de la red. En ese momento, estamos hablando incluso antes del terremoto, estamos hablando más o menos del año 2008, 2009, donde se dio la necesidad de poder generar ciertos discursos desde la sociedad civil a partir de nuestras radios, a partir de nuestros quehaceres. Y en ese lugar se entendió de que la JGM, por su lugar también que tenía en la universidad y también por los recursos, digamos, de infraestructura que tenía, podía ser capaz de articular poder generar un espacio informativo, primera cosa. Segunda cosa, se dio también en el lugar de que, claro, yo en ese momento también estaba trabajando en la Academia de Humanismo Cristiano, haciendo clases de radio y también trabajando en la radio, sin todavía no comenzaba haciendo clases de radio, creo, en la Chile. Entonces se dio un lugar ahí de que se dio un cruce de estos dos mundos, de los estudiantes que estaban interesados en la producción de contenido, que compartíamos perspectivas políticas, y por otra parte se dio desde la red, digamos, desde también de Quique, de Pato Rivera, también de la gente de la tierra, de poder articular un proyecto con Ritmo Sur para poder empoderar a estos cabros o empoderar este proyecto a un grupo de chicos o a un grupo de participantes para entregarle herramientas para poder trabajar lo informativo, lo político, lo comunitario. Desde ahí surge entonces este proyecto que se llama Lo que no se oye, que es muy divertido porque nosotros ahora todavía en la web está disponible Lo que no se oye. Estamos hablando de que las formas de hablar, estamos hablando de las formas de reportear, de la extensión de las notas, de cómo se editaba, de cómo estamos ocupando un blog, y todavía está disponible en la web Lo que no se oye.blogs.com, que partió el 2008-2009. Y ese fue un proceso que se hizo con estudiantes de la Chile y con estudiantes de la Academia desde la JGM una vez semanal, y que los días jueves en la tarde, para que estuviese disponible desde el viernes, fuese como un resumen semanal del acontecer de nuestras localidades, de nuestros problemas sociales o demandas que estaban en la época. Y luego se levanta con más fuerza a partir del terremoto. Después del terremoto hubo un giro. Era también una mezcla entre una necesidad, digamos, yo soy periodista, digamos, pero una necesidad periodística de contar, de narrar, de decir cómo es posible de que nosotros, en la circunstancia que ocurrió el terremoto y maremoto, en un marco donde los relatos que venían por la televisión y por la radio eran una y otra vez a partir del lamento, de los lugares comunes, del no relevar otro tipo de historia, otro tipo de actores que estaban siendo afectados, y que también la misma sociedad civil estaba generando lazos de solidaridad para poder levantar sus propias respuestas a este tipo de catástrofes. Entonces ahí fue cuando el día pasó el terremoto, 1 de marzo, y yo dije, no, tenemos que hacer algo. Llegué a la tierra, hablé con las chiquillas de la tierra, le dije, nosotros tenemos que hacer algo, nosotros no nos podemos quedar callados, algo tenemos que hacer. Y ahí fue cuando cruzamos con Pato, cruzamos con los mismos chicos que venían del Lo que no se oye, generamos algunas lucas, nos reunimos también los dirigentes más o menos de la red, tú, la Vicky Quevedo, también otros chicos que apoyaron, Pato Rivera, entonces para poder primero empezar a hacer un diagnóstico de lo que había pasado con nuestra radio en términos políticos, de infra, de recursos, del impacto de lo que había sido el terremoto en las radios, pero también desde el otro lado, cómo este terremoto no nos puede dejar indefenso o no nos puede dejar acallados para decir algo de lo que está pasando en la zona afectada por el terremoto. Y ahí se empieza a articular el Noticiero Ciudadano, que de un día para otro salió el 3 de marzo del año 2010, partiendo con transmisiones casi ininterrumpidas. Estábamos hablando de que partimos media hora, una hora, al final estábamos casi una hora y media, creo que uno de los más largos fue como hora 40, donde generamos, a partir de este lugar, generamos solidaridad con especialistas, con ONG, con reporteros, con periodistas que estaban en las zonas del terremoto, de los diarios impresos, de las radios. Conseguimos unas lucas y me acuerdo que Pablo Cádiz, también reportero, en ese momento también estudiante de periodismo, se fue a la zona, a la séptima región del Maule. Hicimos un trabajo súper potente, un trabajo que no tenía absolutamente nada que envidiarle a ninguna radio masiva con mayor cantidad de recursos, en tanto humano como económico, para poder mandar y movilizar a sus reporteros. Y ese proceso fue el que hoy en día miramos a 4 años, estamos 4 años al aire con un proyecto más fortalecido, que ha tomado su propia lógica, que su línea editorial está clarísima, que estamos saliendo por 16 radios comunitarias en 5 regiones, y eso nos está hablando de que es un proyecto que no hay que dejar de apoyar, no hay que dejar de mirar, que no hay que dejar de aprovechar y que no hay de dejar de centralizar en los discursos, porque yo creo que lo que ha hecho el noticiero ha entendido de que su lugar no es Santiago, no es Ñuñoa, no es la JGM, no es mirar a los mismos de siempre, es mirar a los que no hablan, es mirar a los que tienen algo que decir, y de lo que está pasando con todos los conflictos sociales, políticos, ambientales en nuestro país, que necesitan salir al aire, que necesitan decir lo que tienen que decir y sentirse escuchado, representado e identificado, y también, ¿por qué no movilizar a otros grupos sociales que le está pasando lo mismo pero que no tienen el referente o no tienen quizá el ahínco o la fuerza para poder salir adelante y manifestarse? Vamos a escuchar ahora un poco el Noticiero Ciudadano, la cortina, a ver cómo suena este Noticiero Ciudadano, que se difunde por varias radios en Chile, que decirlo, entonces están marcando la pauta noticiosa de las radios comunitarias, podríamos decir. Otras voces, otra pauta, otros problemas en el debate público. Son las otras noticias que están en Noticiero Ciudadano. El periodista Raúl Rodríguez amplifica las voces de la sociedad civil por la señal comunitaria de la JGM. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Eva Laina Lesto y les doy la bienvenida a esta nueva edición del Noticiero Ciudadano. Estamos con las noticias de la sociedad civil por las ondas de tu radio comunitaria Juan Gómez Millas. Estamos con otra pauta, otros temas, otra comunicación desde los estudios de Radio Juan Gómez Millas acá, en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Saludamos a las radios que transmiten a lo largo del país. Saludamos a Radio Ahuquinco, www.radioahuquinco.cl en la región de la Araucanía. Radio Echegoyen en la región del Biobío, www.radioechegoyen.cl, 107.3 FM en Concepción y Talcahuano. Saludamos también en el sur de nuestro país a Radio Vientos del Sur en el Alto Biobío. Más hacia la zona centro, saludamos a Radio Conciencia en la región de O'Higgins, en Rengo y Rosario, Radio Promaucaes en la comuna de Machalí, Radio Aucán en San Fernando, Las Tres, en la sexta región del Libertador Bernardo O'Higgins. Saludamos también a Radio Placeres de Valparaíso, en la izquierda del dial, Radio Galáctica en San Antonio y en todo el litoral central. Saludamos a Radio Extremo en Reñaca, a la Radio Neta desde el Cerro Concepción y por último, en la región metropolitana, saludamos a los auditores de nuestra radio Juan Gómez Millas, saludamos a Radio Tierra, Radio Sin Tierra en la comuna de La Reina, Radio El Encuentro de Peñalolén y Radio Tambo Andino en San Bernardo. Aquí comienza Noticiero Ciudadano. Vamos con los titulares que marcan la jornada. Bueno, muy peculiar efectivamente el sonido del Noticiero Ciudadano, un trabajo periodístico interesante que pone el tema de la calidad de los contenidos en las radios comunitarias. Andrea, ¿cómo ves tú los desafíos que tiene la radio JGM para el futuro? Yo creo que el principal desafío que tiene ahora la radio, como en lo más inmediato, en los próximos meses quizás, es empezar a trabajar lo que decía Raúl, que es lo comunitario dentro de también la gestión de cómo se hace la radio, de empezar a reunirnos más como radio, además de, no sé, de la producción, la dirección, la producción cultural o artística, también con todos los programas que son parte de la radio y que también generan o crean lo que es la radio Juan Gómez Millas. Yo creo que en lo inmediato ese es el desafío, y para más adelante quizás es lograr mantener el rol que tiene la radio por también la infraestructura, la facilidad que tenemos para hacer radio dentro de ese espacio, lograr trabajarla también y darle un enfoque mucho más popular y mucho más comunitario de lo que lo tiene hasta ahora, de ser un aporte real para las distintas luchas que se están dando en el país o quizás a nivel latinoamericano incluso, si nos ponemos ambiciosos. Y el desafío es ese, lograr afianzar estos lazos que tenemos también dentro de la radio y dentro del movimiento de radio en Chile, y lograr también ser efectivamente esa herramienta que puede ser útil para las distintas luchas populares o comunitarias como en Chile. Tú señalabas también una labor sociocultural. Es bueno recordar también que la radio tiene ustedes un bastante trabajo con músicos locales, con músicos emergentes que hacen conciertos. Cuéntanos un poco de eso, cómo la radio se mete en este rollo como de apoyo al músico emergente. No sé, hace 4 años, ¿no? 4, que se viene haciendo el ciclo de bandas en la radio, que tiene que ver también con el aniversario de la radio, que es en noviembre. Y ahí la idea es potenciar los músicos emergentes chilenos que de repente tienen menos cabida en eventos grandes. Nosotros pretendemos, y siempre ha sido la idea, que el ciclo de bandas de la radio Juan Gómez Milla sea un evento bien hecho, bien profesionalmente bien hecho, y que también sea retransmitido por otras radios, y así ha pasado. Y además tenemos ahora... son conciertos que se transmiten online por streaming a cualquier parte del mundo. Y también lo pasan por distintas radios de la misma red. Y además tenemos este año un programa nuevo con nuestra productora cultural, la Paulina Cortés, que es un programa de música chilena que se encarga también de invitar a los músicos, de entrevistarlos y de mostrar su trabajo dentro de la radio, además de pasarlo dentro de los periodos musicales, o sea, de las parrillas musicales de la radio. Además, en este programa se enfoca en algún músico chileno emergente, donde se le hace se entrevista, y eso también obviamente después se viraliza por internet, por las distintas redes sociales. O sea, por este enfoque más cultural y social que tiene la radio JGM, podríamos decir también que ustedes tienen una oferta programática radial que apunta a un montón de audiencia huérfana que no puede tener acceso a estos contenidos en las radio FM hoy día normales, porque no tenemos buenos programas de cultura en la radio FM hoy día abierta que conocemos, ni tampoco musicales. O ustedes están apuntando efectivamente a una forma de hacer radio con más contenido de lo que escuchamos normalmente en el FM. Sí, que yo creo que va todo de la mano, porque cuando nosotros nos planteamos como una radio enfocada a lo popular y lo comunitario, evidentemente estamos en contra de lo que pueden ser otras radios comerciales, porque los intereses son distintos y los enfoques finalmente van a ser distintos, y por lo tanto también el público al que vamos a llegar va a ser distinto, que es un público que también está interesado en escuchar o en ver cosas que no van a salir nunca en la televisión o en las radios comerciales, y por lo mismo se da como, o sea, se trabaja en otro mundo, quizás como en un mundo que ha estado relegado en los medios más oficiales, y de la misma forma también se ve en el noticiero, por ejemplo, que las noticias o las fuentes que nosotros tenemos en el noticiero también son fuentes que no necesariamente van a salir en los medios oficiales. Por lo mismo el público es distinto y es un público que está interesado también en escuchar lo que nosotros... ¿Y ese público cómo se comunica con ustedes? ¿Qué feedback tiene? ¿Redes sociales? No sé. Sí, mayoritariamente las redes sociales son las que nos van nutriendo, igual de lo que quizás podemos poner en el noticiero, por ejemplo. O de repente en el mismo Facebook de la radio nos llegan... los mismos grupos musicales, así como nos mandan sus canciones, nos dicen porfa, pásenos por la radio, porque igual la conocen, igual dentro también del mismo campus Juan Gómez Millas, que hay mucho músico emergente, conocen la radio y se interesan, van a la radio, o nos mandan por internet sus temas y se... Como una ventana de difusión, en el fondo. Claro. Sí, lo que pasa, yo creo que ahí el... hay una cosa muy importante. Yo creo que el... lo social, lo político de lo que habla la radio JGM no puede tampoco estar alejado del ámbito más cultural de la radio. Yo creo que la radio también se nutre y nutre a su auditorio a partir también de la cultura. Y eso yo creo que es fundamental. Y aparte de que tengo una pasión muy personal ahí también, yo creo que esa otra parte de la radio, esa parte artística, cultural, esa parte que se asienta con los músicos, con los independientes, con los otros sonidos, es fundamental la radio comunitaria. Yo creo que ahí no hay que perder un espacio. Nosotros lo estamos retomando. Digo retomando porque siempre ha estado transversalmente en todos estos años la JGM, pero también esas personas han estado entrada y salida o se van a otros lados. Entonces yo le decía a la Andrea, no, por contar del año pasado, tenemos que darle más fuerza a la línea editorial de la JGM en términos musicales, de que tiene que ser una línea donde esté muy potente o muy presente la música chilena, de los grupos independientes que no están en los grandes sellos, de nuevas canciones, de nuevos grupos, de nuevos artistas, primera cosa. Y segundo, cómo eso se traduce también en contenido. Y se traduce en contenido en el ciclo Anda, en 5 años, donde hemos tenido, que eso también le decía a la Paulina Cortés, que estamos empezando la producción o preproducción del quinto ciclo Anda. Es decir, no, tenemos para que este hacer, aniversario que viene. Tenemos que hacer historia. Es decir, hemos tenido desde Angelo Peratini, pasando por La Pato Gallina, pasando por Chaleco, pasando por Ojo de Vidrio, bandas jóvenes universitarias que también más encima están en distintos niveles, y no solamente la banda telonera, sino que ya también están generando sus propias producciones con mucho esfuerzo, y también otros grupos que uno no escucha tradicionalmente en radios nacionales. El mismo Pato Gallina, estamos hablando de una gran banda que estuvo con nosotros, el mismo Angelo Pirotini, La Pose Latina, es decir, grupos que han pasado y que han estado felices. Yo digo felices porque nosotros hacemos una transmisión en vivo y agradecen ese espacio, agradecen el espacio de la universidad para poder difundir su música y estar con ese público, que el público que también a ellos les interesa. Y por otra parte, también en los micrófonos, a partir de este lugar especial que me interesa a mí poder potenciar este 2013 a través de la Paulina Cortés, que ha hecho un trabajo súper bueno con ese programa que se llama Estación Local, donde también ha tenido muy buenos artistas que han ido a la JGM, porque los artistas o las voces que no están en los medios tradicionales, Quique, hay que decirlo, están dispuestos a ir a la radio comunitaria. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te fascina la música y no sabes dónde programarla? Acércate con tus proyectos a Radio Juan Gómez Millas, una radio comunitaria de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Si no escuchaste tus programas favoritos, vuélvelos a sintonizar a través del podcast de la JGM, www.jgmradio.blogspot.com. Para dejar la pila, para olvidar el cassette, para cambiar de antena, sintoniza la radio Juan Gómez Millas, un espacio para otra comunicación desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Los sonidos más rockeros y la mejor música experimental, disfrútala en Radio Juan Gómez Millas, las 24 horas en www.radiojgm.chile.cl. ...24 horas dando vueltas en tu cabeza... ...escucha nuestra señal online... ...en www.radiojgm.uchile.cl... ...desde la Escuela de Periodismo... ...de la Universidad de Chile... ...haciendo otra comunicación... ...Radio Juan Gómez Millas... ...un espacio para la música chilena... ...estamos conversando con Raúl Rodríguez... ...director de Radio Juan Gómez Millas... ...y Andrea Guerrero... ...la productora también de la radio... quienes nos están contando este rol más comunitario, la radio, este rol cultural, cómo hacer radio comunitaria desde la universidad, un desafío que estos compañeros vienen realizando ya hace varios años y que tiene sus logros, ha tenido sus réditos a nivel internacional, a nivel nacional. Otro de los momentos importantes que ha tenido la radio JGM y que le ha dado cierto trampolín y cierto rol dentro del movimiento de medios comunitarios en Chile, ha tenido que ver con el 2011, con el movimiento estudiantil, con cómo se gesta una cobertura informativa de un movimiento social desde los medios comunitarios. ¿Por qué no nos cuentan un poco cuáles fueron los hitos, cuáles fueron las herramientas que se utilizaron y qué resultados tuvieron? Bueno, ahí el año 2011 es un año fundamental para la JGM, ¿eh? Fundamental porque ahí fue cuando empezamos a tomarle el gustito, a darle más fuerza al proyecto político-comunicacional de la JGM, entendido en relación con otros actores. Es decir, una radio comunitaria no puede entenderse hoy en día, y yo creo que tampoco en su constitución misma de proyecto que se dice comunitario, si es que no tiene la relación horizontal, por cierto, con otros actores. Y eso me refiero con otras radios y me refiero con actores de la sociedad civil. Es decir, yo creo que todo el proceso del 2011, que empezó a articularse de manera mucho más potente a partir de junio, tuvo el lugar de la calle. Yo creo que de ahí nació. Nació en la calle, en las marchas, y nació en la iniciativa que realizamos con Radio Tierra de hacer una gran radio abierta en afuera de la Casa Central de la Universidad de Chile, con la gente de La Toma. Es decir, eso también es importante. Una radio que va a donde está la movilización social. Exacto, exacto. Y eso tiene que ver con las coberturas que estaba haciendo el Noticiero Ciudadano de la calle, me refiero de la cobertura regular, digamos. No estamos hablando de cadena, no estamos hablando de una marcha necesariamente, sino que, es decir, ya reporteando en la calle, pero también de esta instancia de poder, como tú dices, ir a la calle, ir donde está el movimiento social a partir de esta instancia, que se crean, ojo, en la misma calle. Es decir, se crean ahí, es decir, cuando nos miramos y decimos, bueno, está pasando esto, ¿qué podemos hacer? Oye, ¿hagamos una radio abierta? Ya, pues hagamos la radio abierta. ¿La hacemos dónde? Afuera de la Casa Central de la Chile. Hay que aunar voluntades ya, pues hablemos con los cabros de La Toma. Y a eso me refiero, Kike, decir, no solamente que la radio salga a la calle para poder encontrar a la gente, sino que uno tiene que relacionarse con la gente, dialogar con la gente, dialogar con quienes están demandando un cambio a propósito en este momento del tema educativo. Y ahí fue cuando nosotros, con esos actores, con esos dirigentes, me acuerdo que estuvo los mismos chicos de La Toma, y los mismos chicos de La Toma contando cómo es un día de toma, contando cuáles son sus demandas, comentando, por ejemplo, el presidente metropolitano del Colegio de Profesores, contando también el presidente de la Organización de Padres y Apoderados. Es decir, actores políticos en sus distintas vertientes que estaban ahí en esa radio abierta. Terminó esa radio abierta y dijimos, bueno, esto parece que da para más. Da para más y nosotros tenemos que hacer algo más. ¿Qué hacemos? Oye, si pensamos en una cadena radial, oh, qué buena. Pero donde se sumaron también más radios comunitarias con diferentes contenidos, así la pensaron. Por cierto, es que, y eso literalmente surge también en la calle. Terminó esta radio abierta fuera de la Casa Central y ahí es cuando dijimos, oye, si hacemos una radio las 24 horas. Entonces ahí empezamos también a crear el concepto, ya, pero ¿cómo vamos a hablar de una radio 24 horas dedicada a la educación si una radio en general igual está a las 24 horas? Busquemos algún concepto, ya, pero ¿qué le decimos? Ya, cadena radial por la educación, démosle. Y empezamos a aunar voluntades, a invitar a las radios, y fue un éxito en su convocatoria, pero también no el éxito porque la idea era novedosa, sino que porque yo creo que las radios comunitarias y los actores de las radios comunitarias estaban demandando un espacio colectivo que la oportunidad política de la crisis de la educación lo estaba dando. Y nosotros no podíamos restarnos frente a eso. Y ahí fue cuando armamos de manera colectiva el proyecto de la primera cadena radial, que fue en agosto del año 2011. Y el tema de la cadena radial tiene varias cosas, ¿no? Porque la primera salida que tiene la cadena radial es poder convocar a las radios. Y convocarla a un primer ejercicio colectivo de producción informativa, claro. Exacto. Que se había hecho no tan organizadamente antes, yo creo. Exacto. Aparte también tenía varias cosas, porque igual era el desafío político de decir, bueno, sabes que la ley de radios comunitarias, vigente hasta ese momento, que es la ley de mínima cobertura, prohíbe las cadenas radiales. Y nosotros en esta cobertura que tuvimos con, creo que la primera cadena radial de agosto fueron 25 radios, creo. 25 radios, no me acuerdo de cuántas regiones, pero eran muchísimas, porque había una del norte, también muchas del centro-sur. Y recordemos que la actual ley, que está firmada, pero no todavía en vigencia, de radio comunitaria, también prohíbe las cadenas. También prohíbe las cadenas. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque esa cadena radial no solamente fue con radios online, sino que fue con radios con señal abierta, concesionada y no concesionada. Exacto. Entonces, efectivamente, nosotros podríamos haber sido perseguidos por haber hecho esa cadena radial por la educación. Y esa cadena radial por la educación fueron 30 horas ininterrumpidas. 30 horas pensando en los 1800 minutos, que era lo que costaba, digamos, los 1800 millones de dólares financiar un año de la educación gratis a todos los estudiantes chilenos por un año. Y eso se viralizó por las redes y fue, me acuerdo, pero noticia en toda la red latinoamericana de radios comunitarias, cómo los chilenos nos organizábamos y hacíamos una cadena radial. Sí, yo creo que, hablemos de los obstáculos, ¿se parece? Yo creo que de los obstáculos, creo que el aprendizaje que tuvimos primero fue el aprendizaje técnico. Sabemos que lo técnico nunca es una barrera, pero a nosotros nos faltó haber tenido mejores condiciones técnicas para haber hecho una cadena los 30 horas completamente limpia, si lo queremos decir así en términos radiales. Segundo, de poder haber aunado mejor forma el proyecto colectivo, que era muy diverso. El proyecto, la cadena radial en sus contenidos, en sus formas de lenguajear, en sus formas de locutear, en los actores que hablaban, era muy diverso y muy distinto, y eso es súper bueno. Pero yo creo que editorialmente también podría haberse mejorado, haberse cerrado más ese proyecto de la cadena radial. Tercer elemento, creo que hubo, aparte de las radios comunitarias, otros actores que fueron muy importantes, que eran los mismos estudiantes de la Chile, estudiantes de la Católica y estudiantes de la USACH. Y eso lo quiero valorar, porque primero los estudiantes de la USACH llegaron a aportar lo suyo, y los estudiantes de la Católica sintieron que el espacio que no tenían en la Universidad Católica a través de la radio UC, sí lo encontraron en la radio JGM como otra radio hermana comunitaria, que también se sentía como una plataforma de encuentro también con otros actores que estaban siendo ellos mismos protagonistas del proceso de los cambios educativos. Y otro tema que también creo que es interesante no dejar de lado respecto a una cadena radial es cómo se gestiona una cadena radial, pero lo pienso no solamente en lo que significa producir los contenidos o en aunar criterios, sino que también en términos de las estrategias comunicativas asociadas a este tipo de iniciativas. Es decir, ahí nosotros echamos de menos, Quique, sin duda, tener más fotos, claro, tener registro, de haber hecho una estrategia comunicacional mucho más detallada o más afinada en la salida, y en, también en tener el registro, en tener fotos, en tener los audios bien editados, bien limpios, en haber filmado, haber tenido una tweetcam, es decir, haber hecho una estrategia comunicacional potente para ese tipo de instancia, considerando el nivel de producción que estábamos haciendo y considerando el nivel de organización que implicaba relacionarse con actores de la educación y con radios comunitarias que estaban en la misma nuestra. Tú señalabas recién el tema de cómo pensar, o sea, de que los cabros de la Católica habían encontrado un refugio acá en la radio JGM para ese año de la movilización. Andrea, ¿tú qué consejo les darías, o no qué consejo, pero qué elementos crees tú que tiene que conjugarse en una escuela de periodismo para que de la práctica radial de formativa se base a una producción radial que colabore con los medios alternativos? Yo creo que tiene que ver sobre todo con los intereses de los estudiantes particularmente, y creo que de ahí parte todo lo que... Más que las decisiones de los directores y de los... Claro, porque, o sea, si comparamos las mallas, por ejemplo, de periodismo de la Chile o de la Católica, quizás no hay tantas diferencias. Pero la diferencia va, yo creo, en el tipo de estudiante y el tipo de intereses que tienen los estudiantes en cada una de las universidades. Y quizá ha sido más difícil encontrar intereses más populares dentro de la Católica, como históricamente la Chile ha sido más popular, quizá más políticamente comprometida o eso. Y... porque más allá de mirar en lo académico, lo que te pueden enseñar quizás en las distintas universidades, también tiene que ver con cómo tú como estudiante quieres salir a trabajar o quieres salir a ocupar las herramientas que te ha dado la universidad. Y creo que por eso parte primero por los intereses estudiantiles, que quizás pueden ir creando distintos proyectos para empezar a trabajar la comunicación más de forma más horizontal y de forma más comunitaria. Y de ahí van cambiando ciertas prácticas o ciertos proyectos quizás más institucionales de la universidad. Pensando, por ejemplo, que la Academia Humanismo Cristiano tiene Radio Academia, está Radio Federación en la Universidad Alberto Hurtado, también ligado al mundo del periodismo. Hace poco estuvimos en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también tienen una radio. Uh-huh. Pero efectivamente la radio JGM es un modelo, no sé si a imitar, pero por lo menos a mirar por estas diferentes escuelas o lugares de formación de periodistas, para pensar cómo, tal como tú señalas, meter este tipo de temas. Y yo creo que, claro, más que la presión de los profesores o de algún motor docente, si los alumnos se organizan y lo quieren hacer, debieran poder hacerlo. Y también tiene que ver con la forma en la que uno también entiende la radio o los medios de comunicación. Porque tener una radio estudiantil para que vaya a reproducir lo mismo que hacen las radios comerciales, quizás, claro, te puede servir para practicar una locución, ¿cachai? Pero más allá de eso, para generar contenido o para generar una radio distinta no te va a servir mucho. Por eso yo creo que la primera iniciativa tiene que venir de los estudiantes más que de algún periodista consagrado de alguna universidad. Me gustó lo que dijiste. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. No, ¿sabes por qué? Porque el otro día, justo así como la línea de lo que decía la Andrea, haciendo clase, la primera clase, el segundo semestre de radio, yo les decía, es decir, hoy en día, que el periodismo tradicional está en crisis, y hoy en día tenemos que saber situarnos, digamos, en términos de las herramientas que ellos reciben, no solamente en la producción informativa radial, clásica, o en programas de entretención, sino que cómo, a partir de la generación de contenido, de programas de entretención, de educación, de deporte, de política, nosotros generamos estrategias comunicacionales de salida, pero de salida hacia dónde queremos salir, con quiénes queremos relacionarnos y en qué soporte nos queremos relacionar. Hoy ya tenemos la radio, la frecuencia abierta, tenemos el sector social comunitario, pero también tenemos los proyectos autogestionados, que pueden ser de radios comunitarias, pero que también pueden ser de grupos, de colectivos que utilizan la web y todas las herramientas de la web para poder sacar sus contenidos y hacer radio incluso desde la casa. Y en esa lógica, los estudiantes de periodismo no pueden estar ajenos a lo que son las transformaciones del mundo radial, pero también esas transformaciones también nos interpelan a nosotros en respecto a lo que queremos decir y cómo ubicarnos dentro del sistema de medios de comunicación hoy en Chile. Bueno, aquí estamos conversando, esta vez en Radios en la Radio, este programa que nos gusta escarbar en la radio comunitaria, abrirla, desarmarla, ver los transistores, ver los tornillos de la radio. Estamos conversando con Andrea Guerrero, productora general de Radio Comunitaria Juan Gómez Millas, y Raúl Rodríguez, director de la radio, sobre este proyecto que ustedes nos pueden conocer. ¿Dónde? Díganos por favor dónde pueden conocer la radio, dónde se puede escuchar, el Facebook, etcétera. Yo parto con la página y la Andrea dice las redes y los lugares. Yo, www.radiojgm.uchile.cl, una página en transición para una nueva página, pero que ahora la escucha de la JGM ha mejorado muchísimo. Es decir, podemos acceder de mejor forma a escuchar los 24 horas de la JGM. Así que están invitadísimos a poder escucharla, sintonizarla, www.radiojgm.uchile.cl. Y en las redes sociales, en Facebook, Radio Comunitaria Juan Gómez Millas, y Twitter @JGM Radio. Y los programas están disponibles, ya que murió Podcaster, está disponible por ahora también en una plataforma que entendemos en transición, al menos en www.evox.com, www.ilatinabcortaoox.com, y ahí en el buscador aparece la radio JGM y todos los programas que están saliendo por la Juan Gómez Millas. Están pidiendo un saludo aquí en online, están pidiendo de ex colaboradores de la radio que están escuchando en este momento la radio y están diciendo efectivamente que se escucha muy bien la transmisión online y que están... Bueno, Patricia Matus de La Barra, sabes que te queremos y te extrañamos. Ayer de hecho me acordaba de ti, que no te había visto, que no hemos estado juntos, pero claro, la Pati Matu también fue parte de todo este proceso de consolidación de la JGM. Siempre hablar de consolidaciones es difícil, pero claro, yo creo que desde el 2011 se da un proceso que no ha parado en términos ascendentes de fortalecimiento, robustecimiento de la JGM, y Patricia Matu fue muy importante en consolidar el ciclo banda y en poder motorizar todo ese proceso de las cadenas radiales por la educación y las coberturas que hemos ido siguiendo del movimiento educacional y también ambiental, en cierta forma, a propósito también de las ideas y proyectos que ha ido poniendo sobre la mesa el colectivo Semillas de Agua. Bueno, como todo, la radio tiene que llegar a su fin y tenemos un tiempo que nos apremia bastante para poder cerrar en este formato de una hora. Bueno, quedan muchos temas por conversar, preguntar, pero hemos recorrido un poco la historia, los hitos grandes de la radio Juan Gómez Millas. Agradecemos la presencia efectivamente de estos dos invitados amigos que han venido a vernos, y bueno, despídense ustedes y inviten tal vez a algún evento que tengan próximamente. Cuéntenle a la gente lo que se viene en este año para la JGM y cierran el programa. Uh-huh. Ahora, prontamente el 4 de septiembre vamos a tener un acto político-cultural en conmemoración de los 40 años del golpe, donde vamos a tener música, donde vamos a presentar y a lanzar los documentales sonoros que estamos produciendo ahora. Y eso va a ser a las 4 de la tarde, a partir desde las 4 de la tarde en el campus Juan Gómez Milla, en el Cenicero Grande, con música, con discursos, con saludos, con Grecia, con Ignacio Carrera Pinto para... Claro, Grecia con Macul. Y claro, Grecia con Macul, campus Juan Gómez Milla de la Chile, en el Cenicero, ¿no es cierto?, al centro del campo, donde queremos convocar a todos los colectivos, también centros de estudiantes, y patrocinado también por la Escuela de Periodismo de la Chile, y organizado por la radio JGM y el Centro Estudiantes de la Comunicación 2013 de la Universidad de Chile. Así que invitados entonces para el 4 de septiembre, ahí también se cumple 43 años de la elección y el triunfo de Allende, que luego entró al poder meses después para poder hacer el proceso revolucionario de la Unidad Popular en Chile. Y también dos invitaciones para no dejarlas de lado, tres invitaciones, invitados todos los comunicadores, radialistas comunitarios, también la Patricia Matu que está escuchando, para Rosario, en la región de O'Higgins, el día sábado 7 de septiembre tenemos la jornada anual de AMARC, abierta a todas las redes de comunicación y comunicadores populares y comunitarios, y dos actividades también que van en la línea del segundo semestre de celebrar y conmemorar los 40 años del golpe. Uno de ellos es el día viernes 8 de noviembre, viernes 8 de noviembre, desde las 4 o 5 de la tarde en el campus Juan Gómez Millas, a cielo abierto, tenemos el quinto ciclo de bandas, el quinto ciclo de bandas continuo de la JGM, donde vamos a tener bandas jóvenes independientes y la transmisión online de más o menos 4 horas de música chilena Quique. Y se viene también el estreno, eso esperamos, a fines de noviembre, primera quincena de diciembre, del documental de aniversario de la JGM, que es un material que queremos compartir de nuestra historia, pero ponerlo en relación y en diálogo con las experiencias chilenas de radios comunitarias y medios comunitarios y radios comunitarias de América Latina. Bueno, una gran experiencia entonces, grandes desafíos para la radio JGM. Ya saben, nuestros amigos que nos escuchan aquí en Chile y en otras partes, a conocer y a profundizar este modelo de radio hecho desde una universidad, pero con un fuerte contenido comunitario y social. Nosotros nos despedimos, me despido y nos invitamos nuevamente a vernos en radioselaradio.wordpress.com, desde donde pueden descargar este programa y ponerlo en sus parrillas si son radios comunitarias, ponerlo en su teléfono móvil, ponerlo en su playlist de Winamp, como ustedes quieran, y también en agencianoticias.org y en la web en general. Así que muchas gracias y seguimos con Radios en la Radio. Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde las redes. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melincingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Estas fueron las radios en la radio.